Anoche fui a pachanguear y cuando regresé a casa toqué llamé a Nicolasa y no quería contestar. Yo me impresioné bastante creyendo que estaba muerta, pero noté en el instante que estaba abierta la puerta. Cuando yo salga de casa, aprieta bien el candado. Válgame Dios, me han robado, Nicolás está dormida. Válgame Dios, me han robado, Nicolás está dormida. Porque no tengo el candado, que ni a la llave metida. Pero no tengo el candado.